Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar de nuevo cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano, un espacio dedicado a los padres para que ustedes puedan tener mejor información, mejores herramientas, pero sobre todo un sentido diferente a cómo educar a los hijos. Y el día de hoy, bueno, pues nuestro agradecimiento como cada 8 días a nuestros amigos de Café Restaurante y Galería La Estación de aquí de Amecameca, que son tan amables de hacer un donativo para que esta señal pueda llegar hasta ti. Ojalá y este programa sea algo beneficioso para tus oídos, para tu corazón. Y bueno, pues vamos a comenzar. Nuestros amigos de La Estación, de verdad que es un espacio muy, muy bonito. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes. Muchísimas gracias a nuestros amigos. Y también mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que amablemente también hacen que este espacio de Consentido Humano, bueno, pueda salir al aire. Y ellos tienen muchos grupos aquí en el municipio, pero también alrededor de todo lo que es Chalco, Iztapaluca, Valle de Chalco, y los pueblos circunvecinos como Tlalmanalco, Zumba. Así es que voy a mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Ellos, por ejemplo, tienen un grupo que se llama Tercer Distrito, que se encuentra en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, en Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del Mercado 2 de Marzo. Así es que si te quieres acercar a un grupo para oír, pues sobre todo temas diferentes a propósito de poder crecer como persona, pues ahí acércate. No se trata de grupos que sean la última esperanza y que si vas a un neurótico, si no cambias, pues es lo último, no. Sin embargo, yo creo que ahí muchos hemos encontrado la solución para ser mejores personas. Por favor, acércate para que puedas comprobarlo. Y bueno, pues vámonos a ir hoy con un tema, yo creo que tiene un valor muy grande para nosotros que manejamos Escuela para Padres. El día de hoy nosotros vamos a tener la apertura de un grupo. Hoy es nuestra primera sesión en la parroquia La Asunción de aquí de Amecameca. Vamos a iniciar una escuela para padres que tiene alrededor de 12 a 13, 14 sesiones más o menos, y que, bueno, pues vamos a hacer un curso completo. Así es que si tú quieres asistir el día de hoy, es en la parroquia La Asunción a las 5:30 de la tarde. Ya hay muchos papás inscritos. De cualquier modo, si tú quieres llegar nada más, bueno, ahí tenemos material didáctico para ti. Y bueno, los temas que vamos a tratar ahí ya los mencionaremos el día de hoy. Pero el primer tema que manejamos nosotros en la sesión 1 justo se llama como nuestro programa de hoy. Nuestro programa de hoy se llama La Importancia de Ser Padres. Vamos a analizar en esta sesión cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol que debemos de cumplir en casa para la educación de nuestros hijos. Mamá y papá tienen un rol, se tiene que cumplir, pero ¿cuál es ese rol? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer como papá? ¿Qué es lo que tengo que hacer como mamá? O, bueno, pues también pensar en que si yo soy una persona que estoy sola a cargo de mis hijos, de mi hijo, soy madre soltera o padre soltero, pues eso también representa una familia pequeña. Son nuevos modelos que hoy en día se están dando, se están floreciendo, están con mayor frecuencia hoy en día. Eso no significa que no seas una familia y que la importancia que tú tienes al estar frente al cuidado de tus hijos, pues es de suma importancia. Por eso nuestro gran tema el día de hoy. ¿Y por qué tratar este tema? ¿Por qué es parte de una primera sesión? Pues por muchísimas razones. Hoy en día la visión que se tiene de ser padre pareciera como si fuera frágil, pareciera que no está muy sustentada. El ser padre no es nada más tener hijos, el ser padre va más allá, es tener una serie de herramientas, sobre todo mucha conciencia de que al hacernos cargo del otro tenemos que ayudarle a crecer en todos los sentidos. Nosotros como padres somos los principales responsables de la formación, de la educación y del desarrollo sano de nuestros hijos, pero esto implica que en esta labor que nosotros tenemos todos los días nos vinculemos con ellos. Nosotros no podemos darle a nuestros hijos lo que no está integrado en mí. Así es que yo creo que lo más importante de todo esto es que si nosotros tomamos conciencia de cuál es nuestro verdadero rol, conociendo bien a nuestros hijos, conociendo bien qué es lo que necesitan nuestros hijos, el papel que nosotros tengamos que ejercer todos los días, pues no tendrá ningún problema, porque nosotros vamos a ser personas preparadas, sabiendo qué es lo que tenemos que hacer en cada etapa en la que nuestros hijos van creciendo. Hay quienes, bueno, pues al ser primerizos no sabemos exactamente qué hacer con un bebé, pero se va aprendiendo sobre la marcha. Hoy en día hay muchísima información en el internet, en los libros, en cursos, en talleres como los que nosotros estamos desarrollando. Y el saber que yo juego un papel dentro de la sociedad, dentro de la familia, que tiene una importancia enorme, pues también tendría que ayudarnos a asumir lo que somos, informándonos y sabiendo hacia dónde vamos. Así es que muchos temas son los que vamos a tratar el día de hoy en esta primera sesión de Escuela para Padres. Y bueno, pues ojalá y esto que vamos a darte hoy como tema pues te pueda servir. Tú que nos estás escuchando, mamá o papá, acércate con nosotros aquí a la Parroquia de la Asunción hoy 5:30 de la tarde. Y bien, nosotros tenemos un lema en Escuela para Padres y justamente es eso de lo que te estoy hablando el día de hoy. Nuestro lema es: yo soy el principal responsable de la formación, educación y desarrollo sano de mis hijos. Qué fácil se dice, ¿verdad? Pero ¿realmente lo estamos cumpliendo? Yo soy el principal responsable. Claro, esto cuando nosotros tenemos una pareja, pues también es parte de la responsabilidad del otro. Pero cuando yo de manera personal estoy consciente de todo lo que necesitan mis hijos para crecer en todos los sentidos, tanto socialmente, espiritualmente, físicamente, si yo soy muy consciente de eso, mi labor se va a convertir en algo de mucha importancia para el éxito que nuestros hijos puedan tener en un futuro. Antes de que nosotros comencemos esta sesión, ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿cómo saber si yo lo estoy haciendo bien? ¿Cómo saber si necesito ir a una escuela para padres? ¿Cómo saber si yo con lo que estoy ejerciendo es suficiente para que mis hijos se desarrollen bien? Muchos de los padres, cuando platican con nosotros ya en una asesoría un poquito más privada, se dan cuenta que cuando nosotros les hablamos de ciertos temas, ellos tienen una reacción de sorpresa al decir: yo no sabía que tenía que hacer eso. Hoy en día los padres, te decía en un principio, estábamos viendo con fragilidad nuestra responsabilidad. Hoy en día estamos viendo un aumento muy drástico en el tema de las madres solteras, pero también tenemos que preguntarnos qué pasa con esas madres solteras cuando tuvieron a su pareja, qué sucedió, por qué no hay una buena planeación, por qué estamos cayendo en esta forma de crear familias, de tener hijos sin la responsabilidad que nosotros debiéramos de tener. Yo creo que también ese sería un punto para ver qué tan importantes somos. Hoy en día los jóvenes no se están preocupando por eso, están lamentablemente cayendo en prácticas en las cuales tienen consecuencias. Cualquier práctica que tengan los jóvenes, sobre todo en el tema de la sexualidad, tiene consecuencias. Si ellos no les enseñamos nosotros a cuidarse, no les damos una educación sexual o ellos no la reciben, a lo mejor a nosotros nos da pena o no sabemos cómo manejar el tema con nuestros hijos, si ellos no la reciben de personas especializadas, pero sobre todo yo creo que aunque no sean personas especializadas, alguien tiene que hablar con los jóvenes a propósito de la sexualidad. Hoy en día los temas que se manejan en las escuelas públicas basados en libros y en información, me parece desde mi punto de vista, son temas muy abiertos en donde ya si nosotros comparamos libros que hoy en día hablan de la sexualidad, hace unos 15, 20 años lo único que hacían era medio explicarnos de qué se componía nuestro cuerpo,

Soy Raúl y vivo en Pueblo Quieto, población 500 habitantes. El día de la elección, quién sabe cómo, pero terminamos siendo 723 habitantes. Se castiga hasta con 7 años a quien por sí o a través de tercero solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. FEPADE, Procuraduría General de la República. Soy Raúl y vivo en Pueblo Quieto, población 500 habitantes. El día de la elección, quién sabe cómo, pero terminamos siendo 723 habitantes. Se castiga hasta con 7 años a quien por sí o a través de tercero solicite, promueva, traslade, subsidie, gestione, contrate servicios o bienes para que una o más personas proporcionen documentos o información falsa al Registro Federal de Electores, padrón electoral o listado de electores. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. FEPADE, Procuraduría General de la República. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos, por estar ahí. Y bueno, pues algunos mensajitos a propósito de las clases de hoy. Sí, nada más es presentarse y ya asignaremos ahí el salón. Ya lo estaremos preparando, pero ya estaremos listos para recibirte. Así es que si tú quieres acercarte a la parroquia, a la Asunción, 5:30 de la tarde, sesión número 1 de Escuela para Padres. Y el día de hoy estamos hablando de la importancia de ser padres. No es algo tan fácil, pero tampoco es tan complicado. El ser padre tendría que ser algo placentero, algo que nos causa mucha ilusión, pero que tenemos que terminar nuestra labor hasta cuando nuestros hijos se vayan de casa y ya los sintamos preparados. Ahí es donde de cierta manera termina nuestra labor. Claro que nunca vamos a estar ajenos a las vidas de nuestros hijos, aun cuando ellos ya necesiten de alguna independencia, siempre estaremos vigilantes, pero entre la etapa desde que nacen hasta que ellos deciden irse, casarse, juntarse, es en el momento en que ellos tienden ya a separarse definitivamente de nosotros. Y una de las grandes labores de los padres es crear hijos que se vayan, que vuelen. Nosotros les damos las herramientas para que se puedan ir. Por eso la importancia de ser padres es algo que nosotros no podemos dejar de lado en una primera sesión, porque hay padres que están conscientes de que, bueno, pues son mis hijos y los educo como sea y como puedo y con lo que tengo. Pero ¿por qué las mejores cosas que tenemos los padres no podríamos verlas representadas no necesariamente con lo material? De cierta manera tiene su importancia, pero nosotros debemos de estar más enfocados en que la labor de nosotros los padres es cumplir con los roles. La madre proporciona a los hijos una cosa y el padre otras, y en conjunto se pueden poner de acuerdo mucho. ¿Para qué? Justamente para poder saber hacia dónde van a ir. El educar a los hijos en pareja nos obliga a nosotros tener pláticas congruentes, pláticas en donde podamos ponernos de acuerdo con el otro que es nuestra pareja y saber hacia dónde vamos a llevar a nuestros hijos. Puede ser que él tenga un origen, a él le enseñaron sus padres cierto tipo de educación y él tomará lo más importante de eso para replicarlo en la educación de sus hijos. Él sabrá qué es importante y qué no. Y también la mamá viene de un modelo de familia en el cual se le enseñó, se le explicó inclusive escoger pareja, porque ellos al formar una pareja se escogieron a partir de la educación de sus padres, aunque parezca increíble, pero sí es así. Y bueno, pues también es cada quien trae un modelo educativo. Lo más importante y como fundamento esencial, yo creo que en una relación de pareja, es el amor. Y el amor nos permite a nosotros podernos poner de acuerdo y saber hacia dónde vamos a dirigir a nuestros hijos. Cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo en hacia dónde vamos a conducir, guiar, enseñar el camino, el sendero adecuado a cada uno de nuestros hijos, si no nos ponemos de acuerdo de eso, pues los chicos terminan en una confusión terrible. Aquí hemos hablado en temas desde la sobreprotección, hemos hablado de cómo tenemos que cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos, cómo es la alimentación, que su cuerpo esté sano, las vitaminas, que coman sanamente. Hemos hablado mucho de la pertenencia, hemos hablado también de qué tan seguros se tienen que sentir nuestros hijos en casa. Hemos hablado del sentido del afecto. Imagínate, los niños necesitan de los padres, necesitan sentirse queridos, amados por el simple hecho de existir. No necesitan nuestros hijos hacer cosas con nosotros, para que nos creen una satisfacción y nosotros nos sentamos contentos. Claro, tenemos un gran orgullo que nuestros hijos hagan bien las cosas, pero somos nosotros quienes primero tenemos que enseñarles a guiarse por la vida a partir de lo que nosotros pensamos, pero posteriormente a partir de lo que ellos quieran tener para su futura relación con alguna pareja o para su futura familia. Es por ello que nosotros tenemos como un enfoque principal en este sentido de la importancia de ser padres, en donde hagamos equipo. Si es que estás en pareja, haz equipo. Si eres madre soltera, también tienes que hacer equipo, no sé, con la mamá que te cuida a tus hijos, con el papá que cuida a tus hijos, y viceversa también. Muchas veces los hijos a veces vienen como a reeducarnos al vernos solos, cuando nosotros tenemos esta gran labor y esta gran experiencia. Hace unos días me comentaban de la experiencia de una niña que salió muy muy bien en la escuela. Y alguna mamá equivocadamente dijo, pues, ¿cómo puede ir ella mejor a la escuela? Le dice a su hija, ¿cómo puede estar mejor ella si no tiene papá? Pues eso no significa nada. Hay niños que son muy muy buenos, hay mamás que han hecho una labor solita, ha hecho y creado buenos chicos, estudiosos, respetuosos, útiles para la sociedad. No necesariamente los que están juntos, mamá y papá, son los que van a tener éxito al criar a sus hijos. No, también hay nuevos modelos de familia. Lo más importante es cómo nos vinculamos con ellos, qué tanto los conocemos, cómo estamos disponibles. Si es verdad que nosotros tenemos que adentrarnos en su mundo, conocerlos y recibirlos tal como son. Sí, desde luego, los hijos así son. Ellos muchas veces no escogen al padre, ellos nacen, no saben en qué familia se van a integrar. Pero hay una cosa muy importante, ellos sí confían en nosotros al 100%. Todo lo que nosotros digamos como padres de familia, lo que hablemos de las demás personas, la manera en la que veamos nosotros la vida, la manera en que nosotros nos relacionemos con los demás, es educar a nuestros hijos. Hay padres que por X razones no pueden proporcionarle todo esto a sus hijos, se van a trabajar muy temprano. Es muy, para mí me representa, no sé si una especie como de angustia en ocasiones, por ejemplo, venir de muy lejos en el tráfico, ver personas formadas esperando el camión, y siempre me estoy preguntando, este papá que está delante de mí, pues se ve que es un hombre trabajador y que viene sucio de su ropa porque pues tiene que ir a laborar muy lejos en X actividad, y yo siempre me estoy preguntando, este padre de familia ojalá y pueda llegar a su casa y aún así, como viene cansado, pues se involucre con sus hijos, cumpla con su rol de platicar, de escuchar, de decirle a sus hijos cuánto los quiere, de apapacharlos, de quererlos, de decirles que son pertenecidos nada más porque son parte de la familia, darles el lugar adecuado. A veces a los padres que trabajan, pues no se nos da todo eso, no podemos proporcionarle todo eso a nuestros hijos, pero sí es importante que nosotros lo tomemos en consideración y en cuenta, porque al no hacerlo, de una u otra manera nosotros los educamos, y a lo mejor inclusive la omisión o la ausencia de nosotros pues los educa y les forma un criterio, una personalidad de cómo serán más adelante en la vida. A mí me preocupa mucho cuando un papá no es muy consciente de cuál es toda su labor. A veces se ve muy limitado en decir, bueno, pues yo proporciono el gasto y con eso creo que es suficiente. Todavía estamos encontrando modelos de familia dentro de las escuelas públicas, en donde nosotros, los que nos toca orientar muchas veces a padres de familia, encontramos frases que a veces aplicamos nosotros los varones, en el sentido de que la madre tiene que tener toda la responsabilidad en cuanto a la educación del hijo, pero la madre también no puede hacer todo. los padres también tenemos que involucrarnos. También hay padres hoy en día dentro de los nuevos roles de casa, del hogar, en donde ellos son los que se quedan a cuidar a los hijos y tienen un vínculo muy muy fuerte con los hijos. Hay ocasiones en que las mamás pues no pueden ir ni siquiera a un festival del 10 de mayo por las mismas razones de que se encuentran trabajando, se encuentran laborando. Día que no pueden faltar, hay empresas que bueno, les dan el día, pero ¿cómo marca el hecho a muchos niños de que la mamá nunca haya ido a un festival del 10 de mayo? Niños que hoy en día son adultos, que fueron niños y que tienen que manifestarle a un profesionista este gran dolor o este profundo dolor por no haber podido recibir de su madre una sonrisa cuando ellos quisieron darle un obsequio, que no estuvieron presentes cuando ellos tuvieron que o quisieron bailar o los escogieron para bailar. También de padres de familia, muchas veces los padres no nos damos esa gran oportunidad, por ejemplo, de faltar un día o de pedir permiso en el trabajo para estar con nuestros hijos. Pero también no se trata que este tema de hoy, de hablar de la importancia de ser padres, nada más sea en un modelo catastrófico. No, también hay muy buenos padres que se están asumiendo esta gran responsabilidad de ser vigilantes y ser responsables de la formación, de la educación y del desarrollo de sus hijos. Ser vigilantes desde el punto de vista no de ser sofocadores y estar encima de ellos, no, sino estar observando el crecimiento de nuestros hijos, qué les hace falta, qué sienten, qué sentimientos están por dentro. Esa es la gran labor de los padres y nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Los que hemos asumido el hecho de tener hijos, tendríamos que tener una preparación anterior a todo esto. Los chicos de hoy, desde luego que no la tienen. Y hay estadísticas que apuntan que va a haber sus complicidades más adelante con muchos padres que están siendo muy jóvenes, que no han alcanzado ni siquiera la madurez propia de así una madurez en la cual ellos puedan tomar decisiones importantes para su vida. No, lamentablemente sí tiene consecuencias el embarazarse muy a temprana edad, porque no se tiene ni siquiera la experiencia. A nosotros nos ha tocado ver, inclusive en una escuela primaria, cómo hay mamás que apenas están saliendo de su adolescencia y se comportan como tal, como adolescentes. Asumen su papel como si estuvieran jugando a la casita, como si estuvieran jugando a yo visto al niño, a yo lo medio cuido. En ocasiones hay hasta confusión visual por parte de los maestros pensando que la mamá puede ser la hermana, la mamá puede ser la que lo cuida. Y creo que esos son los nuevos modelos que va a haber en un futuro. Cuando nosotros estamos promoviendo ahora que no pasa nada en una sociedad en la cual ya ni siquiera hay una crítica social hacia ese tipo de actitudes que están teniendo las niñas de hoy. Hoy en las escuelas secundarias están saliendo niñas embarazadas. Por el contrario, pues las autoridades no están previniendo bien ese asunto. Y pues lo único que hacen es pues ahora crear modelos de ayuda para madres solteras. Yo no digo que esté mal, sin embargo, pues hay niñas que se la llevan bien fácil y dicen, pues no pasa nada, de todas maneras el gobierno me va a mantener, me va a dar un dinero. Hay chicas que tienen esa visión, pero hay chicos también. Hay jóvenes, hombres, varones que están considerando la sexualidad como una cuestión de placer inmediato, en el cual pues nada más se satisfacen, cubren su necesidad, pero no están pensando que corren el gran riesgo de poder embarazar a las mujeres, pero sobre todo tener hijos. Tener un hijo tiene que ser una planeación muy grande, la cual nos lleve a nosotros a asumir nuestro papel de padres con mucha conciencia. Pues bien, vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 33 minutos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, güey, que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net, Amecameca de Juárez, o nuestra página web lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2017. Cobertura especial La Voladora Radio. Amecameca. Sigue nuestra transmisión el domingo 4 de junio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. Cobertura especial Elecciones 2017 a través del 97.3 FM y por internet en lavoladora.net. También siga la información por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. La Voladora Radio. Escucha y participa. Elecciones 2017, La Voladora Radio. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso y tantas cosas que pasan en los cortes, muchas preguntas y bueno, pues también mensajes, yo creo que de suma importancia. Te quiero pedir pues una gran ayuda, si tú nos estás escuchando, nos escuchan mucho en Chalco, en Valle de Chalco, en Iztapaluca, pues para localizar a una niña, una jovencita de 15 años, ella se llama Sandra Paola Bautista Piña. Sus señas particulares, bueno, tiene 15 años, mide 1.5 metros, tiene una cicatriz por herida en la mano derecha en forma de corazón. Ella desafortunadamente iba en el Conalep de allá de Chalco, vestía zapatos color blanco, agujetas, tenía una filipina de tela blanca mediana con el logotipo de Conalep y tenía un pantalón de vestir blanco, mediano, liso. Ella se extravió en la colonia San Miguel Jico, cuarta sección, en el municipio de Valle de Chalco. Así es que si tú no estás escuchando, por favor, si has visto a Sandra Paola Bautista Piña, pues por favor te pedimos que te comuniques aquí a La Voladora o a mi Facebook personal, Miguel Jacobo Baltasar, y pues cualquier dato te lo vamos a agradecer. Muchísimas gracias. Y bien, bueno, pues noticias también que de pronto nos hacen justamente pues caer en cuenta en muchos de los temas que nosotros trabajamos aquí. Cualquier cosa que yo pudiera decir al aire podría ser como acusatorio para los padres. Lo aclaro que no es así, pero sí tenemos que estar más vigilantes. No sé exactamente en lo personal cómo, a qué se deba la pérdida de la chica, pero todo lo que es Valle de Chalco, al menos que es el municipio de donde yo vengo, ha habido ahí por cosas muy extrañas, porque las niñas se pierden de camino de la escuela a su casa. Esta es Sandra Paola Bautista Piña, es una más de ellas que lamentablemente no sabemos cómo haya sido, pero pues esperemos tu colaboración para que nosotros podamos localizarla y encontrarla. Así es que a cuidar a los hijos, a cuidar a las hijas. En ocasiones no podemos ir por ellos a la escuela, bueno, pero hay que crear redes, hay que crear vínculos en donde ellas se sienten perseguidas, atacadas, o que siempre estén muy a la alerta. Hay chicas que hoy en ocasiones, chicos que van en la calle mensajeando, llamando, y pues este tipo de personas que se dedican a eso, pues las toman por sorpresa. Si es que siempre hay que crear rutas de protección para nuestros hijos, acércate a tal tienda, pasa y toca tal puerta. Si te vienen siguiendo, haz esto. Hay que formar, desafortunadamente, estrategias para no caer en esto. Bueno, seguimos con nuestro tema, la importancia de ser padres. Y estábamos hablando ya a propósito de las madres solteras y de los padres solteros, y cuál es la expectativa, hacia dónde se están dirigiendo, qué tipo de familias vamos a tener en un futuro teniendo padres que no vivieron los procesos que tenían que vivir. Sí, cierto, en un mensaje aquí nos comentan, también hay jóvenes que asumen muy bien este papel, y sí es cierto, ¿eh? O sea, también hay jóvenes que lo están haciendo bien. Yo estaba hablando un poco de lo que es la parte, lo macro, lo más grande, lo que más sucede, lo que con mayor frecuencia está pasando. Y es que es lamentable que, por ejemplo, hoy en día, si tú cierras tus ojos y haces memoria de personas jóvenes que estén a tu alrededor y que ya estén en una condición de embarazo, de una familia muy prematura, sin que haya llegado inclusive un noviazgo, una madurez adecuada, sino que a veces en la primera relación inmediatamente se embarazan, pues si tú cierras los ojos y ves a tu alrededor, dentro de tu familia, dentro de los vecinos, te darás cuenta que hoy es más frecuente. Hacer escuela para padres nos ayuda a nosotros, padres de cierta edad que ya tenemos hijos, pues a corregir el camino. Muchas veces una sola sesión de escuela para padres nos hace el día, un solo programa de radio que tú nos puedas escuchar, pues hace también que tú reflexiones a propósito de un tema. Pero una escuela para padres que es más completa, que está más enfocada, pues nos ayuda a nosotros a proporcionarte un proceso que debes de tener en el interior para ser mejor padre de familia. Porque todo esto, educar a los hijos, no nada más es darles las cosas materiales, sino, te decía yo en el corte anterior, vincularnos, decirles cuánto los queremos. Hay chicos que realmente tienen una autoestima muy alta por la actitud de los padres, por el comportamiento que tienen los padres hacia ellos, porque los comprenden, los escuchan, saben ponerse en sus zapatos, saben realmente la alegría de la vida. Nosotros comunicamos eso y muchísimas cosas más. Un padre o un buen padre tiene la tendencia a ser muy paciente y tolerante. Aquel que sabe enseñar verdaderamente, pues implica que la enseñanza sea con alegría, pero sobre todo comprender que nuestros hijos no entienden a la primera. Hablábamos en el tema anterior, ¿no? Los padres tienen que ser muy cariñosos. Si son ambos y viven en casa, pues entre ellos debe existir un cariño, muestras de cariño. Hablábamos la semana pasada de cómo le enseñamos a los hijos, no necesariamente explicándoles palabra por palabra. A veces enseñamos más a que ellos pueden querer a una persona cuando nosotros respetamos a la que está a un lado de nosotros o al que está a un lado de nosotros. Tenemos que tener una buena comunicación. Nosotros tenemos que ser como padres buenos comunicadores, pero también buenos receptores. Cuando un padre se comunica bien con su hijo, estos terminan entendiendo cuál es el objetivo o qué esperan los padres de ellos. Los chicos siempre deben de saber qué es lo que quieren los padres de ellos. No tienen que estar confundidos, lo tienen que tener muy firme en su pensamiento, ya como una convicción. Hay padres que, pues, dentro de la vida de los hijos, muere por X razón, pero lo primero que venimos a recordar cuando ese padre se va o esa mamá se va es justamente lo que nos deja en el plano emocional. No necesariamente recordemos con exactitud ciertas cosas. A veces se nos quedan tan grabadas en el interior las cosas buenas de nuestros padres que a veces no sabemos exactamente qué día pasó eso, pero tenemos la idea y tenemos el gran mensaje. Los padres debíamos de preocuparnos porque nuestros hijos sean felices, no nada más con las cosas, con los teneres, con el tener, sino con el ser, con estar satisfecho. Lo mejor que nos puede pasar un padre es ver a nuestros hijos triunfar a partir de lo que ellos mismos han hecho y no estar detrás de ellos, que dependan de nosotros. Un buen padre, bueno, pues conoce las necesidades de sus hijos, los valora y los reconoce a cada momento. Eso es la gran importancia que nosotros tenemos. ¿Sabías tú que, por ejemplo, hoy en día los consultorios, los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras y ahora tantas formas terapéuticas que existen, está llena de adultos que en su infancia tuvieron cierto tipo de relación con sus padres y que en ocasiones fueron lastimados? hay modelos de educación familiar que a veces nosotros los padres estamos convencidos que es lo mejor, pero tendríamos que preguntarle a los hijos cómo te estás sintiendo en la forma en la que te educo, y eso es lo que menos debemos hacer. Algunos padres defienden la postura: es que no me tengo que ver vulnerable ante mi hijo, si él sabe que tengo dudas se va a aprovechar. No, estamos tratando con hijos y los hijos también son personas, y las personas entendemos realmente los sentimientos de los otros. Pero es importante que nosotros les preguntemos, no en un sentido de consultarlos, sino de darles esa gran oportunidad de poder expresar: papá, cada que me regañas de cierta manera, yo me siento muy triste o me enoja demasiado. Vincularse con los hijos es eso. Imagínate un padre de familia, que un padre o una madre que hicieron bien su papel porque de una u otra manera entendieron que la vida de los hijos no es propia, que no era de ellos, sino que estaban nada más ellos presentes para prepararlos y para que ellos tuvieran una mejor vida que la nuestra, a partir de lo que son y no de lo que tienen. ¿Cuántos padres de familia no sienten esa satisfacción de ver a sus hijos independientes, inclusive esta independencia económica, en donde a lo mejor su trabajo no es una profesión, pero le permite tener una vida solvente? Es una gran satisfacción para los padres. De verdad, créemelo, si tú no estás escuchando y consideras que vas a vivir todo el tiempo para estar al lado de tus hijos, sí tendrías que cuestionarte si eso es verdad. A veces los padres prometemos cosas a nuestros hijos, sobre todo a los niños pequeñitos, como decir: siempre voy a estar contigo. Pero el siempre va a estar contigo es a lo mejor estar en su corazón, si es que tienes que partir antes de que él crezca junto contigo. O si en un momento dado hay un accidente en la vida y tú se ve cortada tu trayectoria en esta vida, pues la verdad, la mejor satisfacción con la que podemos irnos tranquilos es que nuestros hijos tienen la idea que yo les dejé para vivir la vida, y vivirla de una manera en la cual nosotros encontremos que están ellos en una búsqueda constante de darle sentido a su vida, a su modo, con todo el aprendizaje que les dimos. La importancia de ser padres también tiene mucho que ver cómo voy a vivir en paz en mi vejez. Si yo alcanzo a llegar a la vejez, lo que mejor que me pueden dar mis hijos son satisfacciones, y no viniéndome a pedir todo lo que ellos necesiten, y yo estar cubriendo sus necesidades cuando ellos ya pueden cubrirlas por ellos mismos. Un buen padre, una buena madre, lo que hace es ponerse en los zapatos de sus hijos para saber qué sienten, qué piensan. La autoridad de los padres es de suma importancia en el rol. Hay padres de familia que quieren lo mejor para sus hijos, pero han perdido la autoridad, y la autoridad no se debe de perder jamás. Así nuestros hijos sean mejores estudiando, tengan una mejor profesión que la nuestra, quizá a lo mejor sería cuestión de valorar qué tanto es bueno que nuestros hijos se pongan encima de nosotros. La realidad es que no está bien, nosotros no debemos permitir eso. Por eso la autoridad de los padres siempre tiene que ser firme. Así nuestros hijos tengan mayor fuerza, un cuerpo más grande, emocionalmente sean más fuertes, nosotros tenemos que tener esta autoridad y no perderla. Vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, ahorita regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Volvemos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Hay situaciones en las que simplemente no dirías que no, y no lo harías porque sabes que hay muy buenos motivos para no hacerlo, como cuando tu papá te pide que le conectes la tele. ¡Hijo! Cuando tu mejor amigo quiere que lo saques a pasear. ¿Qué tal cuando tu país te necesita? ¿Le dirías que no? Si fuiste sorteado como funcionario de casilla, capacítate para que el 4 de junio tú hagas la diferencia. Tú decides hacia dónde vamos. Únete a las y los funcionarios de casilla y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Hola, vengo a recoger mi credencial para votar que tramité en verano. Soy Juan Gómez Velázquez. Uy, estuviste a punto de no poder votar. La fecha límite para recogerla es el 10 de abril. ¿Ya ves, Juan? Por poco y no podíamos ir a votar. No lo dejes para el último. Si tramitaste tu INE y aún no vas por ella, tienes hasta el 10 de abril para recogerla en el módulo donde la solicitaste y así poder participar en las elecciones de tu entidad. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de salida. Y bueno, también hacerte una invitación por parte de nuestros amigos de Sayamichán. Ellos son naturistas, tienen una alternativa para tu salud. Y bueno, pues es un centro naturista Sayamichán. Ellos te ofrecen alternativas para el tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación. Tienen para tu salud tratamientos como herbolaria, jugoterapia, medicina biológica, etcétera, etcétera. Y ellos se encuentran en dos lugares, en Chalco, en la avenida Iztaccíhuatl, sin número, Unidad Los Volcanes. Y se encuentra también en Tlalmanalco, en la calle Morelos, número 42, a un costado de la Electra. Ahí los puedes visitar si tú, bueno, pues, tienes tu doctor particular, pero quieres tener alguna otra alternativa con esta cuestión de lo natural. Bueno, pues acércate con ellos. Y te puedes informar a los teléfonos 5591-06-8407. Lo repito de nueva cuenta, 5591-06-8407, o también los puedes contactar en el 5511-35-1761. Centro Naturista Sayamichán. Bueno, pues vámonos ya de salida al final. Y aquí nos está haciendo una pregunta una mamá y nos dice que, a ver, ya entendí más o menos todo lo que es la importancia de ser padres, pero ¿qué pasa cuando un papá no quiere asumir su responsabilidad? Híjole, yo creo que esta es una gran pregunta. Yo creo que no está teniendo la conciencia adecuada. No sabemos exactamente qué haga que no le esté dando importancia, que él es el guía. Puede ser desde el punto de vista cultural, puede estar a lo mejor muy enojado, puede tener dudas y nunca las ha resuelto. Hay papás que han tenido una serie de dudas con respecto a sus hijos y en lugar de preguntar, asumen los chismes, asumen las ideas y no quieren involucrarse. Hay quienes consideran que su única labor es nada más proporcionar y algo. Pero si estas tres cosas que acabo de mencionar ni siquiera tampoco las puede ver esta persona en la que tú estás pensando, de quién nos estás hablando, pues hoy en día en el Estado de México, por ejemplo, y en la Ciudad de México, hay leyes que nos apoyan cuando un padre hace caso omiso de la educación de sus hijos. Las legislaciones son diferentes, sin embargo, todas van apuntadas a una sanción económica, pero también una llamada de atención porque se tiene que hacer cargo de sus hijos. O sea, son de él o son de ella. Y hay mamás que también ha aumentado con mucha frecuencia hoy el abandono de las madres. Hay madres que están abandonando a sus hijos y los dejan con el esposo. Y se van como si nada. No sé qué pasa exactamente. Y lo apunto en el sentido de que una mamá es muy difícil que tenga esta ideología, pero hoy las mamás están cambiando mucho también en este afán de considerar que tienen derechos a hacer lo mismo que el hombre. Bueno, no te puedes empatar o buscar una igualdad en si los padres abandonan, pues porque las madres no. Socialmente todavía hace falta mayor conocimiento para poder digerir este tipo de cosas, pero sí, si el papá no se quiere hacer definitivamente responsable en todos los sentidos, sobre todo en el plano emocional, que es como entiendo la pregunta, bueno, pues también ya hay por ahí algunas alternativas. Trata de consultar desde la parte jurídica. Dentro del DIF hay un área en el cual dentro de la familiar pues hay una parte jurídica, cómo lo puedes manejar, y pues ver si tú lo quieres, tú quieres forzar, o a lo mejor quieres hacer consciente al otro de que se tiene que hacer cargo y que no te deje todo el peso a ti. Pues hay que trabajarle mucho. Por eso también hay que tener un poquito de cuidado en ese tema. Hay ocasiones en que nosotros, en un principio, al estar enamorados, no nos damos cuenta de esas cosas, de que el padre va a ser irresponsable o que no se va a vincular con sus hijos, y pues encontraremos cada día más mamás más cansadas, fastidiadas, pero que si es muy joven, en este afán de buscar cariño, pertenencia, seguridad, pues hay mamás también que se pueden separar de los esposos, pero están teniendo nuevas parejas con las cuales vuelven en ocasiones a repetir lo mismo que se equivocaron en un principio si no son muy conscientes o muy maduras, y esto hace que los hijos sufran cierto tipo de cosas. Hay niños que manifiestan en las escuelas primarias y en los kinders temas como que pues mi mamá se fue con su novio, ahorita anda con otro novio, pero también el papá, mi papá tiene su novia, cuando le toca cuidarme a mí porque mis papás están separados, pues él me lleva y él está con su novia y se besa con su novia. Imagínate qué vida puede tener este niño, sobre todo en la orientación y el concepto que puede tener de una familia. Pues a veces los niños se desvirtúan, se deslocalizan, no saben realmente para dónde girar, están muy confundidos. Hay literatura en la cual apunta que muchas veces el tener la falta de un concepto de familia obliga a que los chicos, o una distorsión de la familia, obliga a los chicos muchas veces a dudar de su sexualidad, y bueno, pues a veces se sienten mejor con alguien del mismo sexo. Hay literaturas que manejan eso. No lo digo yo a manera personal, bueno, pero sé de mi responsabilidad que tengo al estar frente al micrófono, puedo demostrar en dónde está escrito, pero bueno, es importante el modelo de familia, que nuestros hijos sean los encargados de ver familias estructuradas que estén a nuestro alrededor. Si tu hijo, tu hija, o tú como papá o mamá no estás teniendo un modelo adecuado para la educación de nuestros hijos, de tus hijos, pues es importante que quizá a lo mejor te pueda ayudar hoy. El día de hoy vamos a tener una primera sesión en Escuela para Padres a propósito de este tema. Acércate de verdad, te hacemos esta gran invitación para que tú nos acompañes el día de hoy. Tenemos todo el material justo para que tú lo puedas recibir y que se convierta esto en una gran experiencia para ti, sobre todo en este sentido del amor, en el cual nosotros también somos muy responsables al proporcionárselo a nuestros hijos. Crece tú primero como papá, date este regalo, échate un clavadito a una nueva experiencia. Yo les digo muchas veces, ve y asómate, aunque sea para ver de qué estamos hablando. Si te gusta, te quedas, y si no, también te puedes retirar, porque esto es libre, pero también es un modelo de escuela para padre incluyente. Hay una mamá que me comenta en el radio, yo no pertenezco a esa estructura religiosa, ¿puedo ir? Claro que sí, desde luego que puedes ir, o sea, nosotros somos incluyentes. Aparte, aquí en la parroquia de la Asunción hay esa gran vocación de vernos como personas y no vernos como sectores, como sectas, que unos son buenos y unos son malos, y hay quienes se creen más y creen que están más cerca de Dios y otros más lejos, y quien se equivoca. Es una condición humana el estar, parece, criticando cada estructura. No, si tú estás deseosa de querer crecer y consideras que esta es una gran opción o es una buena oportunidad para que tú te acerques, todos pueden ir, no importa de qué religión seas, de qué estructura de religión seas. No, ahí todos somos padres. Yo también juego el papel de ser padre, porque aunque soy facilitador y estoy frente al grupo, bueno, pues el guiarlos nunca me va a hacer dejar pensar que yo tengo hijos, y que muchas veces las experiencias que tienes tú y que las pones en un grupo como el nuestro, pues me hace reflexionar también. Todos vamos a aprender, ahí vamos a jugar, vamos a reír, vamos a trabajar, vamos a reflexionar, vamos a llorar. Bueno, pues vamos a vivir todo un proceso. Así es que anímate. Y ya para cerrar, bueno, pues te quiero recordar esta frase que nosotros tenemos en Escuela para Padres, que es, nuestro lema es, yo soy el principal responsable de la formación, educación y desarrollo sano de mis hijos. Siempre vigilante, siempre atento de todos los cambios. Regálate el placer de estar al lado de tus hijos y sentirte bien. ¿Cuántos padres de familia sin querer me han dicho en alguna plática personal, es que no sé a qué hacer con mis hijos? Frases que en ocasiones nos inventamos los padres como, ¿quién me va a ayudar en esto? Hay papás que se atreven a canalizar la educación o los errores que están teniendo ellos y que no pueden con eso, canalizárselos con el maestro, canalizarlos con el padrino, canalizarlos con otras personas que aparentemente tienen mayor jerarquía. Y a mí mismo me han dicho, oiga, si yo le encargo a mi hijo, ¿cree que él pueda cambiar? No. A ver, por eso dice nuestra frase, yo soy el principal responsable, no los demás. A veces les dejamos a nuestros hijos, los dejamos al lado de los abuelos. Es confiable porque suponemos que los padres tienen casi el mismo código de valores que nosotros y esto nos puede ayudar a que continúe la educación que nosotros queremos para nuestros hijos. Pero cuando nosotros trabajamos y nos vamos y no estamos con ellos y no nos vinculamos y llegamos tarde, la verdad es que sí estamos perdiendo mucho ese derecho. ¿Cuántos hijos no reclaman a los padres cuando son adultos? Tú siempre me dejaste solo. Hay padres que tienen la gran ingratitud de reclamarle a sus padres de tú no me educaste bien. Seguramente sí, pero si tú como adulto ya te estás dando cuenta que hubo errores en tus padres, pues a lo mejor no es momento de señalar, es momento como de retomar el camino, asumirlo por nuestra propia cuenta. Y si antes nos tocaba ver en el sendero diferentes huellas que eran las de nuestros padres a un lado de nosotros, hay ocasiones en que nos toca caminar solos, pero asumir la vida y recibirla y hacerla responsable ya en nuestras manos es la gran labor que nosotros debemos tener para la educación de nuestros hijos, pero también para nosotros mismos, para satisfacción personal. Bien, pues yo creo que ha sido un gran tema el día de hoy. Vamos, nos vamos a dirigir ya ahorita hacia allá, hacia nuestro curso. Y bueno, volverte a recordar, pues, que te solicitamos la ayuda para poder localizar a esta chica que lamentablemente, bueno, se perdió allá en Valle de Chalco, a Sandra Paola Bautista Piña. Ella tiene 15 años, se perdió en San Miguel Jico, cuarta sección, Valle de Chalco. Así es que, pues nosotros prácticamente nos vamos. Muchísimas gracias por todo. Gracias a Rocío en los controles. Y ya nada más por último, bueno, pues ojalá que esta jornada electoral que viene sea una decisión buena para ti y para tu familia. Vamos a andar aquí en La Voladora todavía reporteando un poco todo ese día y esperemos, bueno, pues contar con que veamos familias votando el próximo domingo. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este es tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano, con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa.